llegaría tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y gozaría el reposo. Tranquilo, aunque hoy en día intente no pegarle a la banquina, es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos, para que muerda, vuelta y vuelva a mi casa. Ay, soy un desprecio. Y para lo que quiera siempre tengo un precio. Y no me miren, no me miren, no. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Arrancamos lo que hicieron de nosotros. Vamos a estar acompañándolos hasta las 21 horas. Son exactamente las 19 en punto. Siempre Fabián, nuestro operador, aquí saludamos. Nos entrega, sí. Exacto, como siempre, seguimos esperando la picada de Fabián, ya no voy a insistir más. Los mates, está reclamando los mates de Ezequiel. Ezequiel en breve está llegando, estaba con un problemita, estaba medio, vamos a decirlo, estaba medio, se sentía un poco mal, le dolía un poco la panza. Sí, hablando mal y pronto. No se puede repetir lo que dijo Fabián. Bueno, la cuestión es que está por llegar, ya está pronto, supongo, no sé, me dijo, yo voy a llegar medio justo, pero voy, bueno. Está entre nosotros, escucho una voz femenina, del otro lado, ¿sí? Esto se debe a que no está Ludmila, como ya habíamos dicho, Ludmila por este año no va a poder acompañarnos por cuestiones personales, pero tenemos el agrado de la fleté porque ya me tenía muy cortito y me rebelé. Sí, pero estamos con Lucy y con Wada, son dos jóvenes estudiantes que nos van a estar contándonos acerca de las actividades que están realizando, ¿sí? Lucy está en radio también, así que es colega, a quien saludamos en este momento. ¿Cómo estás? Soy parte del taller de radio de la media 11. Uh-huh. Empezamos este año, fue todo muy nuevo. Es una experiencia buenísima, así que, qué sé yo, nos extendemos porque también somos todos muy chicos y es como que estamos muy nuevos. Excelente. En todo. Vamos a estar contándoles, o ellas nos van a estar contando a nosotros acerca de las actividades que están realizando. Guadalupe me dice, no, ella no lo va a estar contando, Lucy va a estar contando lo que está haciendo ella. Tenemos a Guadalupe también que nos va a estar acompañando. Recuerden que esta semana se cumplió un aniversario, el segundo aniversario, del voto joven, ¿sí? Del voto, digamos, ahora los chicos mayores de 16 años pueden votar y se cumplió un nuevo aniversario de la ley que, digamos, que se sancionó para que todos aquellos chicos mayores de 16 años que quieran votar, porque no es obligatorio, lo puedan hacer. Así que vamos a estar recordando un poquito esas actividades, aprovechando que tenemos a las dos jóvenes aquí. Mientras esperamos que llegue Ezequiel, les comentamos que vamos a tener mucha información para el día de hoy, sí, porque vamos a estar entrevistando, si los medios de comunicación lo permiten, como siempre nos pasa, vamos a estar entrevistando a Pablo Taviglia, creo que se dice, no sé si está bien, lo vamos a preguntar después. Pablo es el decano de la del departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno, porque la semana que viene, el 5 y 6 de noviembre, se va a estar realizando el Congreso Internacional de Economía, ¿sí? Que, además de haber muchos disertantes internacionales, ¿sí? Gente de Brasil, de Cuba, de Francia, también de aquí de Argentina, como por ejemplo el doctor Aldo Ferrer, va a estar cerrando el Congreso el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, lo cual le da una jerarquía mucho, mucho mayor. Así que vamos a estar preguntándole acerca de la actividad, digamos, y quién puede participar, en qué va a consistir. Vamos a rogar porque nos podamos comunicar. Ayer fue la Navidad maradoniana también, así que vamos a estar recordando un poquito. Cumplió 54 años Diego Armando Maradona. Entonces, bueno, desde aquí un programa. Podemos aprovechar y también fue cumpleaños de Franco. Franco, le mandamos un saludo a Franco, ¿sí? ¿Quién es Franco? No, mi primo. Ah, primo, está bien, bueno. Le mandamos un saludo a Franco, que también fue, que cumplió años el mismo día que que... Qué copado cumplir el mismo año. Sí, me parece como los astros estaban ahí medio unidos porque mucha gente cumplió ese año, por lo menos gente que uno conoce, ¿sí? Por ejemplo, Héctor Larrea, por ejemplo. Michael Landon, el de Bonanza. No, ¿en serio? Ah, ese sí, no lo sabía. 78 años estaría cumpliendo hoy. Y bueno, actorazo. Mirá, bueno, esa no la tenía. Bueno, además de eso, vamos a estar entrevistando a Juan Manterola, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento, porque la semana que viene se van a estar realizando elecciones del centro. Entonces, para que nos cuente qué listas se presentan, qué se va a estar eligiendo, quiénes pueden votar, digamos, bueno, nos va a estar contando brevemente acerca de las actividades, ¿sí? Por otra parte, en cuanto llegue Ezequiel, si los medios de comunicación, los medios de transporte, no solo comunicación, lo permiten, Ezequiel, con su columna de tecnología, que hoy no tendría que ir, sí, pero la vamos a usarla, porque se está empezando a tratar la ley de telecomunicación, no sé si está bien dicho, vamos a preguntarle a él cómo bien si es así. Así que nos va a estar contando un poquito acerca de esa movida, que es más que interesante. Y también estamos esperando que llegue Florencio Vela. Florencio nos va a estar contando... Vamos a una entrevista muy linda. Florencio es de buen hablar, así que lo vamos a tener en un rato. Acerca de que Francisco Álvarez cumple un nuevo aniversario y se va a estar realizando este fin de semana un evento, sí, una fiesta, el domingo 9. El domingo 9 se va a estar realizando una fiesta, la fiesta del cumpleaños del pueblo, ¿sí? Del pueblo de Francisco Álvarez, donde, bueno, se juntan todas las instituciones, música, ferias, ¿sí? Todo en la plaza. Así que vamos a estar preguntando sobre eso. Estamos en lo que hicieron de nosotros, son las 19:06. Le vamos a pasar las vías de comunicación para que puedan comunicarse, justamente. Pueden mandarle saludos a las chicas, a Lucy y a Guada, ¿sí? A ver si sumamos la cantidad de varones que nos escuchan. Al teléfono 15 50 42 25 70, les repito, 15 50 42 25 70, o si no también lo pueden hacer a las redes sociales. Tenemos dos redes sociales, ¿sí? Twitter y Facebook. En Twitter es lo que hicieron de nosotros, así, simple. ¿Me buscan? ¿Se hacen amigos? ¿Vos sos amigo? Obvio. Lucy, sus amigos. Por supuesto. Muy bien. Son amigos de lo que hicieron de nosotros. Nos mandan la solicitud y nosotros ya estamos conectados, ¿sí? Contactados. Y si no, en Twitter, que es @LQHDN. @LQHDN es el Twitter de lo que hicieron de nosotros. Es lo que hicieron de nosotros, pero en sigla, ¿sí? Muy sencillo. Recuerden que nos van a poder estar escuchando el lunes que viene, repitiéndonos, en... Radio La Chicharra, sí, que es 88.9, todo un trabalenguas. Radio La Chicharra 88.9, el lunes de 12 a 14, de 17 a 19 horas. De 12 a 14 horas nos van a estar escuchando por Radio Atilra, sí. Radio Atilra van a estar también lunes de 18 a 17 a de 12 a 14. Me estoy trabando porque acaba de llegar Ezequiel, nos estaba haciendo señas no obscenas, pero bueno, casi, ¿sí? Estuvo medio a las apuradas llegando. Saluda, ¿cómo estás, Ezequiel? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, ¿vos? Bien, ¿venís apurado? Te digo que No, volví, recuperé el trono, ¿sí? El trono que me corresponde. Lo volví a recuperar. Sí, ¿qué crees? ¿Qué pasa? Me está aplaude Fabián porque llegó Ezequiel, no sé, evidentemente en la radio. Ah, trajo mate, por eso la aplaudía. Bueno, sin dilatarnos más, arrancamos de esta manera lo que hicieron de nosotros. Vengan a ver a este morochito que hace verdad en la fantasía de la ilusión. Vengan a ver cómo este angelito deja pintado hasta el más pintado pintándolo. Vive indomable, niño infinito, mano del cielo que trepa la ilusión. El 30 de octubre de 1860, en Villa Fiorito, nació, quién si no, Diego Armando Maradona. Nada más que agregar, la canción de Marcelo Sanjurjo, cantada por Pablo Coll y Baglietto como invitado. La tarde cuando él la viste, viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Mago y paloma, Diego y Redonda, hay un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Vengan a ver cómo las estrellas dejan su sitio en el firmamento solo por él. Delfín herido fuera del agua, un pibe que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita, es mi bronca su rabia y su llanto mi peor desgracia. Hay fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta la alegría este pintor. Pinta, pinta, pinta mi alegría este entre 16 y 18 años, podés omitir este anuncio y seguir con lo tuyo. ¿Listo? ¿Somos los que estamos? Muy bien, la cosa es así. El año pasado se aprobó una ley para que vos y todos los pibes de tu edad puedan votar. No te obliga a nadie, pero como sabemos que hay un montón que tienen ganas de participar, nos parece importante aclararte una cosa que quizás no sepas. Para poder votar en las próximas elecciones, tenés que renovar tu documento. Es un embole, ya sé, pero acordate que ahora renovar el documento es más fácil que dar un me gusta. Si todavía no tenés 16, pero los cumplís antes del 27 de octubre, también estás habilitado. La única condición es renovar tu documento antes del 30 de abril. Para mayor información, ingresa en www.mininterior.gov.ar. Métele. Estamos escuchando el spot de lo que fue la promulgación de la ley del voto joven, porque estamos, como habíamos presentado al principio, con dos señoritas que tienen exactamente esa edad, ¿es así? ¿16 años cada una? Son unas purretas. Bueno, evidentemente no pudieron votar todavía, pero queríamos preguntarles, ya que se cumplió un nuevo aniversario de la promulgación de esta ley, ¿qué les parece? Después vamos a empezar por cuestiones personales acerca de las actividades que realizan, pero empecemos así para romper el hielo. ¿Qué les parece esta iniciativa? espacio también a los más jóvenes a dar su voto. Pero yo veo que hay juventud que a veces no sabe muy bien si realmente votar, si no, están en la duda y a veces lo hacen y no saben qué hicieron. Pero está bueno para todos los que realmente tienen ganas de empezar a votar desde jóvenes, los que tienen unas ideas claras de lo que quieren hacer y de lo que quieren para su país. Así que a mí me parece algo bueno. Tenías, si vos hubiese estado en condiciones cronológicas de votar, ¿lo hubiese votado? No. Porque yo personalmente no me siento preparada como para decir, bueno, yo tengo los conocimientos, yo quiero votar porque yo quiero esto y sé que esta persona lo tiene porque lo seguí, porque vi que hizo. No, entonces es como que si no tengo eso, no quiero hacer algo mal, no tener idea de qué estoy haciendo. Entonces, bueno, esa actitud muy responsable de tu parte también, teniendo en cuenta que hay muchos adultos que están obligados a votar y que a pesar de estar obligados, no se informan al respecto. Es como hablar, si uno no sabe, no tiene que hablar. Claro. Entonces es como que si uno no sabe, tampoco tiene que votar. A Guadalupe, a quien presentamos, ¿qué opinión le merece el voto joven? No, sí, más o menos también eso, ¿no? Como que me estaba muy contenta y muy agradecida por la posibilidad que nos dan a los más jóvenes. Y también está bueno esto el dejarnos a nosotros elegir, que no sea obligatorio. Claro. A eso iba. Que, por eso es importante. A partir de los 18, obviamente sí es obligatorio, pero lo que tiene la ley esta es que no, digamos. Claro. O sea, de 16 a 18 podés elegir o no ir a votar. Claro, sí. No, nada de eso. Yo me puse muy contenta por esto. Como decía Lucy, ella no se sentía preparada y no quiso ir a votar. Pero también hay que darle la posibilidad a los que capaz que sí se sienten más preparados o nada, por el simple, no sé, como que se sienten, tienen ganas o les gusta esta oportunidad de ir a votar. A ver, vamos a escuchar el siguiente audio al respecto. Es el gobierno del pueblo, en el que las decisiones las toman las mayorías. Lo segundo es que la inventaron los griegos hace muchos años. Pero lo que es más importante, la democracia es el sistema donde las personas tienen más derechos porque pueden elegir, pero también pueden ser elegidas. La democracia se construye día a día y significa que cada vez sean más los hombres y mujeres que pueden ejercer su derecho a elegir. Bueno, más o menos, básicamente agregaba un poco lo que habíamos hablado al principio. Por otra parte, queríamos, ahora aprovechando que está Lucy, Wada había venido alguna vez, me acuerdo. ¿Cuántas veces viniste? No sé. La última fue por el Día del Estudiante. Me acuerdo, que viniste con Sofía. Con Sofía. Sí, me acuerdo, ahí está. Bueno, pero ahora que está Lucía, ¿sí? Lucía. Queríamos consultarle acerca de las actividades que está realizando, porque digamos, no por nada te invitamos, ¿sí? Era para que nos cuentes, vos sos estudiante de la media 11, ¿qué actividades están realizando en la media 11? Actividades. Primero, la media 11 queda en Álvarez, es recién entras a Álvarez, ahí va a estar ahí, la media 11. ¿Te bajás en la primera entrada? Claro, está en la primera entrada, ni siquiera cruzás las vías. Vas a ver que hay una salita y detrás de esa salita está el colegio. Está un poco escondido, pero es un colegio bellísimo. Tiene mucho para ofrecer. Y así desde hace 25 años, que los cumplimos el año pasado. Sí, el año pasado. Y está ofreciendo últimamente muchas más actividades. Hay cada vez más ganas. Y los sábados tenemos como los talleres del CAJ. Sí. Tenemos taller de música. ¿Qué es el CAJ, primero, para empezar? Claro. Centro de Actividades Juveniles. Ajá. No me acordaba las siglas, podés creer, qué vergüenza. ¿Y en qué consiste, digamos? Que hay, ya vamos a ir con los talleres, pero ¿cómo surge esto del CAS? ¿Cómo te enterás vos? Después, ¿qué actividades realizan? Pero ¿cuándo se realizan? Claro, esto empezó, que yo sepa, este año. Uh-huh. Se empezó a extender, empezaron a aparecer folletos por el colegio, los chicos les empezaron a interesar. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Y me gusta y quiero y sigo y arranco. Y bueno, dentro de los talleres tenemos el taller de arte. Se viene la radio abajo. Se viene la radio abajo, listo. Sufrí un atentado. No, quiero, pero ¿estás bien? Pará, ahora. ¿Estás bien? Sí, sí, evidentemente el imán del parlante no debe tener buenos graves porque no era muy pesado. Bueno, mientras Fabián se caga de risa. Mi hombro izquierdo ha sufrido un atentado. No puedo jugar bien al counter en competitivo, bueno, ya. Las ventajas de la radio o las desventajas es que se pierden todo lo que acabo de pasar. Nunca visto, ¿sí? Sí, sí. Se cayó un parlante en medio del estudio. En el medio de mi hombro. Zafó mi oreja, que es bastante importante. Eso, claro. Bueno, y zafó Guadalupe. ¿Estamos bien? ¿Nos acomodamos? No sé si te voy a dar un mate, Fabián, ahora no se lo merece. Bueno, seguimos. Estabas contando acerca del CAC, que sí. Empezó este año, ¿sí? Sí, sí. Bueno, dentro del CAC tenemos talleres como de arte, de música. Hay dos talleres de arte que serían, uno es murales y otro es de artesanías, de hacen trabajos con arcilla, con manualidades así, ¿no? Bueno, tenemos Jóvenes y Memoria, que es un proyecto que está en muchos colegios de la provincia. Sí. Se van ahora, ¿no? Sí, nos vamos en 2 semanas. ¿En qué consiste Jóvenes y Memoria? Jóvenes y Memoria, para mí es agarrar una parte de la historia argentina o una situación que pase muy seguido en la vida de los adolescentes, ¿no? Por eso jóvenes. Y armar lo que nosotros queramos de interés social. Puede ser desde un video, una obra de teatro filmada, una kermés. Hay muchas cosas para hacer, diferentes opciones. Y está muy bueno. Yo estoy participando hace 2 años. Y bien, hay muchos chicos, a muchos chicos les gusta, realmente se interesan y se hacen cargo. Y laburamos todos los sábados desde las 11 de la mañana. Ajá. También dentro del CAG, me olvidé de mencionar, tenemos el taller de radio, que lo empezamos. Elemental. ¿Cómo me puedo olvidar de eso, Dios? Antes le hacíamos en el pequeño salón de biblioteca, éramos muy provisorio, practicábamos, nos reíamos y decidimos llevarlo más adelante, gracias a los docentes. Pudimos llevarlo a una estación de radio de Álvarez y de ahí nos transmitimos de 10 de la mañana hasta las 11. ¿En qué estación están? 109.9, sí. 101.9. Sí. Está bien. Y trabajamos ahí, estamos, ya van a ser no sé cuántos meses. La verdad que ni idea. Bueno, llevo mal la cuenta, la verdad que mal. Laburamos ahí todos los chicos, tipo todos tenemos nuestros bloques. Uh-huh. A los chicos les entusiasma, les encanta. Realmente les encanta y está muy bueno, es divertido. ¿Y de qué charlan en la radio? Nuestro programa de Mates y Memoria. ¿Mates y Memoria? Sí, Mates y Memoria. Justo. Trabajamos. Se va el mate. Sí, no puedo. No puede tomar mate y hablar al mismo tiempo. A menos que lo tome por la nariz, no sé, como quieras. No podría. Tocamos, bueno, diferentes temas, lo vamos armando y, hace poco, obviamente tocamos mucho el tema de la dictadura militar, sobre todo esto que a nosotros nos llega, las cosas que vimos a la semana, a veces armamos un blog y hicimos, hey, vamos a contar esto en la radio. Y otros chicos también tienen, ¿cómo se dice? Un bloque de tecnología, otros de anime o de cualquier interés. Yo personalmente tengo un blog de los Simpsons. No, ¿cómo no se nos ocurrió? Es muy radial encima, ¿Cómo no se nos ocurrió? Vamos a frenar ahí mientras saludamos a la gente que pasa por... Perdón. Yo creo que ni siquiera hay que hacer una pregunta, hay que pedir una recreación del bloque, digamos. Sí, mínimo. ¿Cómo es una columna de los Simpsons en una radio comunitaria? Bueno, obviamente hay muchas ideas todo el tiempo. No hay que sentarse a pensar porque te surge, porque sí. más yo que soy muy, muy fan, lo tengo totalmente incorporado, me sale de la nada y a veces no me doy cuenta. Bueno, nos tomamos temas o capítulos y bueno, decimos, bueno, mira, viste que esto pasa y es en relación a algo que pasa mucho en la vida real, porque obviamente claro. Es algo basado... Y sirve de metáfora para todo, los Simpsons. Exactamente. Y... Yo creo que los Simpsons son la vida real. Sí. Y nuestra vida para es mí una el creador viajó al futuro y nos vio y empezó sí, a hacer eso. Sí, sí, para mí que McLaurin... De hecho, tienen cuatro dedos lo que en claro, un futuro... Claro, y que el dios que ellos tienen tiene cinco dedos, como un humano, como una persona. No, normal. Es verdad, mirá. Y, no puedo creer. Bueno, por ejemplo, una edición que tuvimos es el primer capítulo que salió de La Casita del Horror. Sí. Y es sobre el poema de Edgar Allan Poe, que es el cuervo. Y bueno, lo hablábamos, pudimos conseguir los audios, los pasábamos. Entonces yo contaba una parte y se escuchaba el audio en que Homero se encontraba con este cuervo que estaba personalizado en Bart y que este cuervo lo perseguía y que le decía nunca más. Podríamos nunca más. Importar esta sección, ¿no? Sí, no. Grabarla o algo y pasarla directamente. Sí. Les voy a cobrar derechos, discúlpenme, pero. Y bueno, nosotros nos contactaremos con Matt Groening para que claro. Haga claro, suyo también. Oh, maldita sea. Y no, fue bueno, están en el programa de radio. Sí. ¿Cuántos son en total en el programa? Y el programa a veces varía mucho. Me imagino. Imagino son todos chicos que participan pero... en el CAG. Sí, sí, sí. Aparte somos chicos muy chicos. No, nadie pasa de. Bueno, hay un par que pasan 18, pero que de los que a veces están y los que más están somos sí. Todos muy chicos. ¿Y qué, por qué elegiste radio, digamos? ¿Qué es lo que te genera cuando vas? Empezó... Veo que te entusiasma y que tenés mucha facilidad para hablar, algo que sí. Yo no tengo. Me entusiasmó, esta es una situación muy graciosa, muy vergonzosa para mí, porque ellos cuando hacían las reuniones de radio a las 9, empezaban como a las 8 o 9 de la mañana, yo no me levantaba, iba a las 11 a la hora que empezaba el taller de jóvenes. Uh-huh. Que éramos todos los mismos, pero nos veíamos siempre claro. Ahí. Entonces me retaban cada rato, no, porque no venís al taller de radio, no venís. Y yo también me cuesta levantarme. Soy una persona que me cuesta levantarme mucho. Sí, sobre todo un sábado. Sobre todo un sábado. Último, los días de semana uno ya tiene la predisposición de tiene que ir claro. A laburar, tiene que ir a estudiar. Y que aparte, muchos de los chicos, de los sobre todo los cursos más altos, yo estoy en quinto, los cursos más altos tenemos la semana ocupadísima. Ocupadísima, tal cual. Ocupadísima con el y sin contar ningún taller, nada. Y además lo que te pasa, o lo que me pasaba a mí mucho, era que todos los días de semana me tenía que ir a acostar temprano y los viernes, digo, bueno, ya fue, el otro día no te voy a estudiar, me puedo dar el lujo de acostarme más tarde. Ese es el famoso libertinaje, con el que hay que terminar, me parece. Sí, para mí también. Estamos hablando con Lucy... Con Wada, está Lucy hablando con nosotros. A ver, aclaremos esto. Claro. Contándonos acerca de las actividades del CAG, mientras Wada come una galletita. Compré galletitas de avena, ¿sí? No la compré en una forrajería, la compré en un kiosco. Estás jugando mucho ¿sí? Con Clara. Sí, me parece que sí, pero están buenas. Están buenas, yo también las comí. Avena de manzana, las recomiendo. No vamos a decir la marca porque nos escucha medio mundo, así que. Digamos, tenemos que cobrarle a... O sea, que te caigan después. Hablar con la producción que cierre antes el contrato. Sí, sí. Claro. Estamos, bueno, como decíamos, hablando con Lucy. Si quieren saludarla, mandarle un mensajito, saludos, lo pueden hacer al 15 50 42 25 70. 15 50 42 25 70. O por las redes sociales podrían hacerlo, ¿no, Fran? También, por Facebook o por Twitter. Sí, a mí me están llegando WhatsApps. ¿En serio? Pero vos, de chavalos a los que te saludan. Ya decinos quiénes te están mandando WhatsApp. Ay, no. Sí. Bueno, le mandamos un saludo a Rodrigo Sato, que es uno de los referentes de la media once, que es uno de los que se los más banca, de los más chicos también. Es un capo. Así que un saludo y también para todos los chicos de la media once que están escuchando. Ajá, le mandamos un saludo. Que se los quiera mucho, sí. Y les decimos a ellos también, además de a todos nuestros oyentes, que nos pueden seguir en Facebook, agregándonos como amigos, buscando simplemente lo que hicieron de nosotros. Tenemos una foto de perfil roja con una radio gris y unas letras blancas, para que no se confundan, para que no haya posibilidad. Y en Twitter nos pueden seguir como @LQHDN, es decir, las iniciales de lo que hicieron de nosotros, pero bueno, Como siempre aclaramos, Twitter se nos pone la gorra y no nos deja poner el nombre entero, así que LQHDN. En Facebook nos saluda Fede Sánchez, nos dice hola. Saludos a Fede. Le mandamos un saludo, está siempre al pie del cañón los viernes. Un productor, un productor de medios, casi diría. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, no me consta, digamos, no porque lo niego, sino porque no me consta de verdad. Estamos hablando con Lucy, como decíamos, y contanos un poco acerca de... esto que decías acerca del tema de la radio, qué sensaciones te pasan a vos cuando entrás al estudio, además de tener mucho sueño, me imagino. Sí, entro a veces que todavía no entiendo nada, es como que... Con una voz, Lucy, sí. Yo tipo, wow. Es temprano, no. Calma, por suerte tenemos a nuestro docente que nos pasa a buscar. ¿Quién es el docente? Tenemos a Adrián Vidal, uh-huh. Capo, genio. Un saludo. Mi padre de corazón, que entonces siempre es mi... Bueno, como un capítulo de Simpson, ¿no? Vamos a decir que Lisa se enamora de... Claro, de vos. Es una cosa medio así. No digo tu nombre que se enamora, es Lucía Ledesma, claro. El papelito. Pero, sí. Claro. Tú eres Lucy Ledesma, a mí se acuerda todo, es una genia. No, me acuerdo, soy muy detallista. No, sí, muy detallista. A mí también me gustan mucho los Simpsons, pero no me acuerdo con tanto detalle. Claro. Bueno, yo te interrumpo, estabas hablando de esto, de cómo me siento cuando llego. Sí. Sí, siento mucho sueño, sí. Pero a la vez es cuando uno termina la semana, termina el programa, termina un sábado y se va a su casa, terminas cansado, pero con esa satisfacción enorme, porque es yo hago con mi grupo y nos manejamos y para la edad que tenemos, siendo tan jóvenes, logramos muchas cosas. Y la verdad, tener un programa de radio entre los 3 y 16 años está buenísimo. Es increíble. Para mí es una cosa, wow, para mí es muy grande. ¿El interés por la radio te había surgido desde antes o cuando apareció el taller? Dijiste, puede ser que me guste. O siempre. Claro, siempre estuvo el interés, pero nunca estuvo el interés de levantarme temprano. Partamos de ahí. Claro, básico. Claro, sí. Y a nosotros nos pasa lo mismo, pero es viernes a la tarde, entonces claro. No es un problema. Y bueno, entonces cuando consiguieron el espacio en la radio, bueno, me dijeron, sí, venite, qué sé yo. Y Adela me dijo, bueno, si vos venís, tenete un bloque de Los Simpsons. Yo encantadísima, claro. Dije, no, listo. Te compró por ahí. De una, dije, no, me tiro y lo hago. Y así organizamos el bloque. Hace poco se me sumó un compañero, Nicolás Satovich, también exalumno de la Media Once. Y bueno, con él, que también tiene un conocimiento muy grande de Los Simpsons, también armamos nuestros bloques. El último bloque que hicimos juntos fue... creo que las coincidencias que hubo con el atentado del 9-11, o sea, de las Torres Gemelas, con las proyecciones de Los Simpsons. O sea, hablamos más que nada de las proyecciones. ¿Cómo pueden flashear tanto? Pero sí, pudimos flashear. Porque aparte hay muchas cosas de esto en internet. Sí, claro. Y nos llamaba la atención y siempre nos encontramos con esto, siempre. Alguna vez en tu vida en internet tuviste que haber encontrado con esto. Y bueno, eso fue el último. Y bueno, así que nos juntamos, a veces lo hacemos muy de última hora. A veces somos tan extremistas que lo hacemos 10 minutos antes además, de estar al aire. Además apelan a su propia memoria, a su propia creatividad. Claro. Y a nuestro propio celular, sí, perfecto. Así que, creatividad, decía. Claro, creatividad, sí. Te pregunto acerca de quiénes pueden asistir a los talleres del CAG. ¿Solamente está circunscripto a los chicos de la Media 11? No. Pueden ir cualquiera, no. Sí, al que le guste, al que le ponga ganas. Entonces repasemos cuáles son los talleres para aquellos que capaz tienen ganas. Claro. Obviamente son gratuitos, ¿sí? Te tenés que levantar temprano, digamos. Claro. Temprano. Pero 10 de la mañana. Eso es lo que a veces pasaba mucho cuando decíamos, bueno, chicos, los talleres tanto. Ah, sí, yo quiero. Bueno, es a tal hora. No, es muy temprano, es un sábado. Pero una vez que te enganchás y te metes y te gusta, no te importa nada. Claro, está bien. No te importa nada. Yo me acuerdo que iba a un taller de cine los sábados a la mañana. Ay, y he ido un par de veces. A la mañana también íbamos al taller de periódico, a La Lupa. No, depende del momento. He ido al taller de cine a las 10 de la mañana, claro, he ido al periódico La Lupa también. Periódico La Lupa, que en paz descanse, digamos, pero una linda experiencia. En el estante de la biblioteca descanse. Totalmente. 20 números más o menos fueron. 20, ¿sí? 22, 23 números. Siendo bimestral. Siendo bimestral y teniendo periodos donde, bueno, el dinero no nos permitía salir. Tal cual. Bastante bien. Mandamos saludos a Carlos, que también, no sé qué mensaje manda, pero le mandamos un algo saludo. Mandó. Evidentemente nos algo está mandó, escuchando. Hay que descifrar los mensajes. Sí, no que se entiende manda. Nada. Capaz que el EQHDN puso o algo así. No se entiende. Capaz le cobran las vocales, no sé. Puede ser eso, sí, o nos está escribiendo en esloveno o algo así. Bueno, Lucy, entonces recordemos a los chicos que quieran participar del CAG. ¿De cuáles talleres pueden ir? Taller de radio, taller de artesanías, taller de mural, taller de música, taller de percusión, que está como que dentro de música, y taller de mural. Sí, ¿Y de los jóvenes y memoria? Claro, los jóvenes y memoria no pertenece al CAG, pero es un proyecto que se destiende los mismos claro, días. Claro, está bien. Recordemos que la media 11 se llama, el nombre de la escuela es Madre y Abuela de Plaza de Mayo, es la primera escuela a nivel nacional que es bautizada con ese nombre, ¿sí? Y yo me acuerdo que fui a una especie de inauguración donde vinieron madres y abuelas. Te juro que me hubiera encantado haber estado ahí. Estuvo buenísimo, y está buenísimo que haya una escuela que antes no tenía nombre, además con todo lo que significa un nombre para la lucha de las madres y las abuelas, digamos. Todo se maneja mucho con los símbolos, las madres y las abuelas, y es todo un símbolo, una escuela. ¿Sí? Donde forma futuros, el presente y el futuro de la nación, tengo un nombre que lleve ese nombre, está buenísimo. Uno de los proyectos que se hizo de Jóvenes y Memoria fue pongámosle un nombre al colegio. Entonces se mostraron en actuaciones cómo fue la llevada a cabo de este nombre, cuáles otros nombres había en elección. Así que estuvo muy bueno. Yo igual, esto fue hace un par de años, yo tengo recién 16 años, como que no conocía el colegio para nada en ese momento. Yo vivía en Capital y me mudé hace 3 años, 4 van a ser. Y es como porteña. Que... Sí, yo soy porteña. Sí, sí. Parece copada, no. No, eso es una estigmatización, porque ningún prejuicio, los... no, nada. No, porque los de Capital se los tiene así. Yo también, el primer año que había entrado, terrible. Las acusaciones que me he llevado. Sí, porteña. Y porteña. Yo me acuerdo que entré en una clase y me dice, ¿cuál es tu nombre, Lucía? Ah, sos de Capital, ¿no? Sí. Sí, me la dejó barata. Pero era la porteñita, la nariz parada, ¿viste? Claro. Típico. Caretas. Claro. No les bola. Bueno, agradecemos también a Guada, estuvo cebando mate, comiendo galletitas. Igual, invitamos a que se queden. Tomando mate, el cebador acá, Ezequiel. Invitamos obviamente a que compañía. Se queden, ¿sí? Así que pueden quedarse acá todo el tiempo que quieran. Nosotros vamos a estar hasta las 21. Te agradecemos mucho el testimonio, ¿sí? Gracias. Bueno, seguimos en lo que hicimos nosotros. María, un don, una certa magia, una fuerza que nos hará. Una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier do planeta. María, María, el son es la cor, el suor, es la dose más fuerte. El 28 de octubre de 1942 nace Milton Nascimento. En Río de Janeiro, en Brasil, cantante y compositor de samba, música popular brasileña y pop rock, se lo considera uno de los grandes de la música brasilera. Aquí su María María, que fue cantada y grabada por gran cantidad de músicos de diversos países, incluso por Mercedes Sosa, ¿sí? Acá escuchamos su propia versión, ¿sí? La de Milton Nascimento, que cumplió el 28 de octubre nuevo. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a fé nessa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Las palabras de las denominadas malas palabras, que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa, que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Mientras nos acompaña la cortina del cuelgue, les comentamos que estamos hablando con Juan Ignacio Manterola, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Para los que no la conocen, está ubicada ahí en Malvinas Argentinas, en Los Polvorines, pasando, ahí saludamos a los compañeros que pasan por la ventana, pasando ahí San Miguel, nos encontramos en la estación de Lemos y a 10 cuadras nomás está la universidad. ¿Cómo está, Juan? Juan... Bien, las telecomunicaciones, sí, evidentemente. Vos ahora tendrías que estirar el tiempo, no estamos, Francisco. No estamos en comunicación con llamando. El maestro, evidentemente. Tu celular anda mal. No, mi celular no anda... sé qué tiene. Mi celular anda mal, pero andan peor las redes. Hola, ajá. Juan, Ignacio. Hola. Hola. Te que no te una corte, presentación que creo que no pudiste escuchar. Escucho un poco, pero te escucho muy entrecortado. Y eso que me estoy acá en un balcón y al aire libre. En un balcón y al aire libre, seguramente tomando Fernet o alguna de esas cosas que toman los estudiantes. No puede estar en un balcón tomando en el desierto de Atacama. ¿Cómo? Tomando un yogurcito. Bueno, sí, no te creemos mucho. Pero, bueno, decíamos a los oyentes que sos el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Así que te queríamos preguntar, porque nos enteramos que la semana siguiente, la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, son las elecciones del Centro de Estudiantes. ¿Es así? Sí, es así, es unas elecciones que se realizan todos los años, este año iba a ser esta semana, por motivos de agenda en la universidad se corrió una semana más, así que van a ser las elecciones el miércoles que viene, miércoles, jueves y viernes, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de noviembre. Pregunto, ¿qué es lo que se elige en estas elecciones, considerando que varias veces te hemos entrevistado durante este año sí. Y hubo un montón de elecciones en la universidad? Bueno, en este caso lo que se elige, van a ser las últimas elecciones del año, son las elecciones del Centro de Estudiantes, que sería como el gremio de los estudiantes de la universidad, uh-huh. Y hay un Centro de Estudiantes que es para todas las carreras, si hay en la universidad hay más de 25 carreras, en las elecciones anteriores lo que se eligieron fueron representantes estudiantiles para los órganos de gobierno de la universidad. O sea, ¿no sería como en otras universidades que se elige como por facultades? No, esas fueron las elecciones que ya pasaron, que son las que yo comenté anteriormente, que es para las distintas instancias de gobierno de la universidad. Esto es puramente estudiantil y tiene que ver con la elección de los representantes para el gremio de estudiantes. Bien, vos sos... El gremio está compuesto de una comisión directiva de 10 personas, con secretaría presidida por un presidente, valga la redundancia, que en este caso soy yo, que está terminando mi mandato, digamos, y una secretaría general, que sería una especie de vicepresidencia. Eso va a ser lo que se elija ahora. Y después las comisiones son, por ejemplo... Se llaman secretarías, en el caso de centros estudiantes. Sí. Y bueno, son 8 secretarías. Hay secretaría de bienestar estudiantil, secretaría de asuntos académicos, secretaría de cultura, de deporte, claro. De finanzas, bueno, etcétera. Sí, está bien. ¿Se entiende hacia dónde va? Eso después se distribuyen en función de los resultados en las elecciones, digamos. Claro. Te pregunto, ¿este año qué listas se presentan? Bueno, este año va a haber 3 listas. Lista poquitas. La del FUNIP. En relación a la historia de la universidad, son bastante pocas. Sí, en general suelen ser más o menos un mismo grupo, un grupo de agrupaciones que van formando distintos tipos de alianzas en las elecciones. Hubo años en los que se achicó ahora como 3 y años que fueron más. Digamos, llegamos a tener 7 si no nos cubrimos con listas. Nosotros somos una lista, somos el FUNIP, que somos la actual conducción del centro, como decía anteriormente, y que venimos viéndolo hace 2 años. Uh-huh. Después va a haber una segunda lista, que es la lista del Frente de Izquierda, y una tercera lista, que es un conjunto de agrupaciones que se definen como Izquierda Independiente, y su lista se llama ALUDE. Así que por ahora van a ser esas tres mismas listas, que son las mismas listas que se presentaron durante el año para las elecciones obligatorias que recién hablábamos. Claro, y corriendo con ventaja de que vos sos el presidente y sos el y sos del FUNIP, contanos un poco qué propuestas tiene el FUNIP para estas elecciones. Y el FUNIP, bueno, fue un espacio que fue creciendo mucho, que vino en las últimas elecciones, dos consecutivas, venimos sacando el 50% de los votos. Apa. Tiene que ver con todo un trabajo que venimos haciendo en muchísimas áreas de la universidad y como trabajando mucho el protagonismo estudiantil. Un poco lo que nosotros estamos planteando para esta campaña es que consideramos que la Universidad General Sarmiento está en una nueva etapa y que esa etapa se caracteriza principalmente por un crecimiento masivo en la cantidad de estudiantes de la universidad. Digamos, triplicó su cantidad de estudiantes de lo que ingresa año a año. Claro. En ese sentido creemos que el Centro de Estudiantes tiene que tener un rol para elaborar áreas claves de la universidad para acompañar que ese crecimiento cuantitativo sea también un crecimiento cualitativo. En ese sentido, digamos, nos preocupa el tema de la fotocopiadora, el tema del transporte y el ingreso a la universidad, el tema de la disposición de aulas, de la ampliación de becas. Sí, son todos temas que nosotros ya venimos trabajando en distintas propuestas y que, bueno, es el desafío de estar ser muy conscientes de esta nueva etapa, trabajar en ese sentido. Buenísimo. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero? Nada, el FUNIP es un espacio de distintas agrupaciones. Hoy la compañera que va a ser candidata a presidenta se llama Rocío Villagra, una niña muy laburadora, así que estamos muy, muy contentos con la elección que hicimos para que nos represente en esta lista. Y bueno, esperamos que le vaya bien a todos los que son estudiantes de la universidad, no se olviden de ir a votar, que se lleva, hay que votar con cualquier identificación que tenga imagen. ¿Y en qué horario se vota? Decíamos el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Sí. ¿En qué horario? De 9 a 9. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Y si bien el voto no es obligatorio, es muy importante. Año a año cada vez votan más estudiantes. Y en esta elección lo que tiene bueno es que votan todos los estudiantes. Votan estudiantes del CAU, las tecnicaturas, las carreras de grado. El CAU, explicamos para los que no conocen la universidad, es una especie de curso de ingreso de... Exactamente, es como el CBC en la UBA, pero claro, acá es el CAU. Bien, bueno, Juan, te agradecemos mucho. Ya estaremos comentando dentro de 2 semanas, porque no van a estar los resultados de las elecciones el viernes que viene, ya que van a estar cerrando. Capaz que podemos darle algún boca de urna el viernes que viene a la noche, pero sí, lo más probable es que estén después de eso de las 11 de la noche del viernes, así que será para dentro de 15 días. Dale. Bueno, gracias por atendernos. Saludos al perrito. Gracias. Que estaba por ahí. Dale. Chao, hasta luego. De los caminos al río. Eran unos marineros que se fueron con Colón. El 30 de octubre de 1946 nace el artista Horacio Fontova, guitarrista y cantante que lideró agrupaciones de humor y rock latino. Por eso mi sonrisa, me estoy riendo de que arrancó el tema, un clásico de Fontova, Los Hermanos Pinzones, para todos ustedes. Piloto. la reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia. A la reina de Castilla le gustaban las torrejas y los indios sembraron fruta para los hijos de España. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Los que son volvemos, estamos en lo que hicieron de nosotros, se nos está acabando el primer bloque, ni me rescaté que se estaba yendo, o sea, se nos hizo muy rápido el primer bloque, así como se nos va a ir rápido el segundo bloque, porque también vamos a tener un programa cargado de información. Estamos esperando que llegue Florencio Vela. Florencio es un vecino de Francisco Álvarez que se está reuniendo con diferentes instituciones, ¿sí? Él en el marco de la mesa, de la Asociación Civil La Mesa, porque se cumple un nuevo aniversario del pueblo de Francisco Álvarez y van a estar realizando una fiesta. Exactamente, 86 años si no me equivoco ya se cumplen del aniversario de Francisco Álvarez, y se iba a realizar este domingo en realidad la fiesta, pero por el pronóstico de muchas lluvias viernes, sábado y domingo, se decidió posponer para el 9 de noviembre. Eso es lo que es la información oficial. La extraoficial habla de que como juega River de local, el pueblo se iba a vaciar, digamos. Claro, no sé, me olvido que todo Álvarez es de River y que vos sos un periodista profesional e imparcial, en las cuestiones del fútbol. No voy a andar diciendo de qué cuadro soy. Tal cual. Les recordamos las vías de comunicación para que a partir del siguiente bloque o ahora mismo puedan hablar con nosotros por teléfono. Pueden mandar WhatsApp o mensajito como lo estuvieron haciendo. Al 15 50 42 25 70. Les repito, 15 50 42 25 70. También pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Lo que hicieron de nosotros. Ahí nos agregan como amiguitos. Y también nos pueden seguir en Twitter como @LQHDN. LQHDN. Recuerden que nos van a estar retransmitiendo, ¿sí? El lunes en dos radios amigas, de 12 a 14. Va a estar Radio Atilra 96.1 en Rodríguez. Sí, nos van a estar retransmitiendo. Y si no, si nos pueden escuchar ahí, o no sé, bueno, como quieran, lo pueden hacer en FM La Chicharra el mismo lunes de 17 a 19. FM La Chicharra es 88.9. Todo un trabalengua, siempre decimos con Udmi. Sí, claro, y para que todos sepan que estamos en vivo en el momento que lo estén escuchando, ahora son las 8 menos 5 aproximadamente, pero también son las 1 menos 5 y las 6 menos 5. Y las 6 menos 5, sí, así que lo estamos... que hace la tecnología. Sí, sí, lo que pasa es son los usos horarios de Rodríguez y de Cuartel Quinto son diferentes. Ah, claro, porque está más al oeste. Claro. Claro, es verdad. Bueno, si no, vamos a estar subiendo el programa durante el fin de semana para aquellos que no nos quieran escuchar. Una aclaración que es importante, nosotros la semana que viene no vamos a estar saliendo por cuestiones personales, ¿sí? No vamos a estar saliendo al aire, así que recién nos vamos a volver a encontrar dentro de 2 semanas. Está bien, así que para que más o menos no nos sepan. No nos extrañen, ¿sí? Mucho. Bueno. O sí. Mándenos mensajitos. Claro, esa es buena. Claro. ¿Sí? Bueno, nos estamos ya despidiendo del primer bloque, vamos a volver en el segundo. Una cosita solamente. Bueno, después lo cuento en el. Sí, en sí, el, dejemos, ¿sí?, el suspenso. Sí, así, no, así, dale. Enseguida volvemos. Si la mierda fuera blanco, ya tendría cubierto, porque casi te escribiste una canción de amor. Pero colgaste mucho. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011-15-609-79-249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo 011-15-609-79-249. FM Popular. La radio de la gente. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. Vinoteca Moschini, Bebán de Palas, bebidas nacionales e importadas, accesorios, regalos y algo más. La propuesta diferente en calidad y servicio. Moschini, Bebán de Palas, Doctor Vera 126, Moreno, teléfono 0237-4639-300. Nuestra página web www.moschini.com.ar. ¿Practicas hockey, boxeo, fútbol, artes marciales, danza, natación? Todo lo que te hace falta lo tenemos al mejor precio. En Deportes del Cañón. En Deportes del Cañón. Hipólito Yrigoyen y del Cañón. Barrio Aurora. Frente a la estación de servicio. Deportes del Cañón. Calzado y artículos deportivos. El mejor precio con la mejor atención. Llámanos al teléfono 0237-466-2041. Atención, señor kiosquero, supermercadistas, comerciantes. Llegó a Moreno el supermercado de la golosina. Bartolomé Mitre 553, pegado a la Casa del Audio, donde podrás realizar tus compras para el cumple, la semana, negocio, ventas por mayor y menor, con precios inmejorables en el oeste. Golosinas, cigarrillos, perfumería y almacén. Directo de fábrica. Estacionamiento exclusivo para clientes por calle Merlo 540. El supermercado de la golosina. Mitre 553 Moreno. El lugar de los grandes negocios. Servicio de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos y eventos sociales de todo tipo. Servicio de DJ Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, nieblas y espuma, show láser. Consultanos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11-60-97-81-98. ID 612 asterisco 3707. Sonido Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para ofrecerles los mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marcos de Bueno, 305, esquina Camili, La Perlita. Teléfono 0237-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. FM Popular. Fin de espacio publicitario. Seguimos en lo que hicieron de nosotros. Son las 19:59, volvimos un minuto antes de las 8, solemos volver. Somos más que puntuales. Bastante puntual, ¿sí? Estamos arrancando el segundo bloque, nos siguen acompañando, tenemos la grata satisfacción, ¿sí? Como toda satisfacción que es grata, ¿no? Ah, mirá, no, hay satisfacciones penosas también. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ahí se ya entra en un terreno filosófico que, digamos, yo no puedo manejar. Bueno, decía de contar con las amigas Guadalupe, y Lucy, ¿sí?, que nos están acompañando en el programa, pueden emitir opinión de lo que se les cante. ¿Sí? Plazca. Lo que les place. ¿Funcionan los dos, Fabián? ¿Están abiertos los micrófonos? ¿Sí? A ver. A ver, probá. ¿Se escucha? Hola. ¿Sí? Sí, se escucha. Perfecto. Se escucha bien. Nada, porque vamos a necesitar tu ayuda ahora. Guadalupe no habla, no sé qué tiene, comieron la lengua de los ratones. Yo dije que vine a hacerles compañía. Bueno, pero tenés el micrófono, tenés el micrófono abierto, lo podés hacer, podés hablar cuando tengas ganas. Porque ahora en breve vamos a estar entrevistando a Florencio Vela, que acaba de llegar. Vamos a hablar, ¿cómo va, Florencio? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, cortito y al pie. Vamos, nos vamos a ir acomodando un poquito porque en breve vamos a estar charlando con él acerca de, principalmente, el aniversario de Francisco Álvarez. Cumple un nuevo año, ¿sí? Se va a estar festejando en la Plaza de la Libertad el domingo 9 con todas las instituciones. Así que vamos a estar preguntándole de qué viene la actividad y uh-huh. cómo se van organizando. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer él al 15 50 42 25 70. 15 50 42 25 70. O lo pueden hacer también al Facebook buscándonos como lo que hicieron de nosotros, o en Twitter como @LQHDN. Recuerden que nos van a estar retransmitiendo el lunes en dos radios amigas, al mediodía en Radio Atilra 96.1 de 12 a 14 y también el lunes de 17 a 19. En Radio La Chicharra 88.9. Por fin llegó el mate. Pasó una hora y ya tengo la garganta seca. ¿Sí? No sé, es el peor cebador en la historia de la humanidad. ¿Vos dijiste de que había cebado mate de Guadalupe? Ahora bancatela. Ah, pero entonces es venganza. Es un resen, ¿sí? Yo resiento las cosas, bocha. Bueno, yo siento ahora el picazón en la garganta porque no me pasaste un mate en toda la. Uno solo en todo el bloque. Estaba muy concentrado. Venía pensando en el viaje, esto lo cuento con una digresión, alguna cuestión personal. Me pasó el otro día, estaba en el. Cortando el pelo, fui a la peluquería y estaba esperando. Qué loco. Sí, digamos. La es una experiencia que no conozco. Como con vergüenza. Sí, no, porque ahora lo que voy a contar ahora sí me dio vergüenza. Estaba yo esperando que me corten el pelo uh-huh. y había un muchacho cortándose. ¿Sí? Su mujer con su hija estaban acompañándolo, ¿sí? Claro. Haciéndole el aguante al lado mío. Y estaban, digamos, involucrados en una charla muy amistosa con el peluquero. Bueno, yo estaba abstraído, ¿sí? Con el celular, leyendo, qué sé yo. Pero inevitablemente escuché lo que estaban hablando. Sí, digamos que escuchás conversaciones ajenas. Sí. Pero es una cuestión inevitable. Lo traigo a la mesa porque, ¿qué pasó? Lo que estaban hablando era, la mujer le decía, estaba hablando de que si se operaría se levantaría el culo, ¿sí? Ajá. Pero así hablando, yo hice una operación, me levanto el culo. Así, súper natural. Y me causó gracia, porque ahí es donde entro yo, porque el marido, evidentemente, yo no estaba mirando la conversación, solamente estaba escuchando. Creo que tenía otra opinión. Evidentemente el marido la miró con cara como diciendo, está el pibe o el chabón escuchando cómo va a salir así. Todo esto me lo imaginé yo porque hubo un silencio de 4 o 5 segundos en el que sentiste peluquero la tensión en el sentí. Aire. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Me sigo haciendo el gil de que no te estoy escuchando? No, para mí vos tenés que intervenir y definir, digamos. No, para mí vos tenés que operarte las manos. No sé, cualquier cosa. O una sonrisita, ¿viste? Bueno, apelé a eso. Miré a los cuatro, ¿sí? Uno pareja, por uno, 10 segundos cada uno. Peluquero e hija, ¿sí? De la pareja. Y sonreí, ¿viste? Como diciendo, está todo bien. Entonces después me quedé pensando, digo, ¿reaccioné bien? Porque otra podría haber sido, sigo leyendo, mirá como no escuché nada, cuando todos sabemos que escuché. Pero eso es más incómodo, me parece, ¿no? La sonrisa cómplice funciona. Bueno, cuando sonreí... Esa sonrisa... Capaz que se te salía sin mirar... se te salía la sonrisa sin haberlos mirado y eso hubiera sido peor. Exactamente. Pero es que ahora que lo pienso, no sé si no los miré. Bueno, sí creo que sí, levanté un poco la cabeza y me sonreí y puse cara diciendo, no pasa nada, digamos. ¿Quién no se levantaría el culo? Falta que. Claro, yo creí que sonreías de aprobación de que la mujer estaría claro. Buena y se levante la cola. Ahí ya entrarías en un terreno barroso. No, creo que se entendió que me reí de la situación, digamos. Me pusieron a mí en un plano en el que yo no quería participar. Simplemente eso, venía pensando en cómo uno reacciona frente a esas situaciones. Por caso, bueno, una vez lo he traído también en el tren cuando se me acerca una mujer y no sé si está embarazada o no, entonces estás en esta disyuntiva de qué hago, le doy el asiento o no. pasó el otro día que no me pasó a mí, al de enfrente. Yo estaba sentado y se escucha: no, no, pero no estoy embarazada, ¿eh? Gracias, no, igual. Y yo digo: no, no, pobre no, mina. Pobre, pobre mina, las pobre, dos. Sí, las que, sí. La que le ofreció el asiento y la que no se sentó. ¿Sabés lo que pasó a mí una vez? Que esto me pasó por culpa de llevar auriculares siempre. Que yo venía, obviamente, en mi mundo, mi música. ¿Sí? Y venía en el colectivo y veo que una chica se levanta. Yo, bueno, lo primero que hago es sentarme. Y cuando me voy a la mujer que se embarazada, ay, no, que hizo como que el asiento era para mí. Yo, tipo, me levanté, no, y me fui al fondo del colectivo diciendo: no, debo estar nadie, un poco roja. Tipo, oh, por Dios, ¿qué es este pequeño calor en la cara? Ay, qué vergüenza. Vergüenza. Es para la página de Facebook de Así Perdí la Dignidad. Exactamente. Sí, o hay otro que es. Ah, no, quedé como el. Hay uno no, que es quedé como el orto. Como, sí. ¿Como el qué? No, bueno, no importa, ya, ya, ya te he dicho. Bueno, después de este momento de desliz, Florencio, no sé si tiene algo para opinar. Al no, yo escucho nomás. Veía como estaba mi situación en la peluquería. ¿Sí? Él está guardando saliva para después, me parece. Me parece muy bien, así que nosotros vamos a continuar con el programa, así ya nos metemos lleno en la entrevista con Florencio Vélez. El 30 de octubre del 2008 se editó La Luz del Ritmo de los Fabulosos Cadillac. Se trata de un disco de estudio, el primero tras la reunificación, con 5 temas nuevos, 7 regrabaciones de viejas canciones y 2 versiones nuevas. Escuchamos La Luz del Ritmo de los Fabulosos Cadillac. camino, argentinos a vencer. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia y tienen reina todavía. ¿Cómo es eso? Democracia con reyes. Porque Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa de los americanos, de la América Latina, de la América del Sur y en una causa global. Las Malvinas son lo que hicieron de nosotros. Estamos en lo que hicieron nosotros, nos queda todavía un tramo largo del programa. Queríamos comentarles que el 5 y 6 de noviembre de este año, ¿sí?, se va a realizar el Congreso de Economía Política Internacional. El lema, digamos, la consigna es: los cambios en la economía mundial, consecuencias para las estrategias de desarrollo autónomo en la periferia. ¿Sí? Lo que tiene interesante es que va a haber una lista interesante justamente de expositores. Por empezar, va a abrir el congreso, el eje 1, la apertura, el día 1 del 5 de noviembre, Emanuel Álvarez Aguis, ¿sí?, que es el viceministro de Economía, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, ¿sí? Lo va a abrir él junto con otros expositores de Francia, también de aquí de Argentina, de diferentes universidades, ¿sí? Ese mismo día va a haber disertantes de Brasil, de Cuba, y de acá del país. Y el jueves, después de los cuatro ejes que se van a estar realizando como exposición, va a estar cerrando el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, ¿sí? Así que están todos invitados, ¿sí? Se meten en la página para inscribirse, www.unm.edu.ar, ¿sí? La actividad obviamente es libre y gratuita y se desarrolla desde un laburo que vienen realizando en el Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno. ¿Está bien? Bien, suena más que interesante. Sí, la verdad que sí. Tengo ganas de ir, pero a mí por los horarios no me da, pero bueno. Espero que haya algún grabador ahí de lo que hicieron de nosotros para poder escuchar lo que dicen los disertantes. No sé, yo no te quiero tirar ahí a vos el fardo. Pero sí, lo hice. Bueno, un grabador puede haber, sin que esté yo. Tranquilamente. Estamos con Florencio Vela. Florencio es miembro de la Asociación Civil La Mesa, ¿sí? Y lo invitamos para que nos venga a contar acerca del 86 aniversario de la localidad de Francisco Álvarez, una de las cinco localidades que contiene nuestro querido Partido Moreno. ¿Está bien? ¿Está haciendo la cuenta? Paso del Rey, Trujuy, Cuartel Quinto, Álvarez y Moreno Centro. ¿Está bien? Sí. Está bien. Bueno, la reja. ¿La reja cuenta? No. La reja es barrio. Bueno, no importa. Una de las localidades de Francisco Álvarez. ¿Cómo estás, Florencio? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bien. En primer lugar, saludo a la audiencia de esta emisora, de este espacio. Y para invitar justamente a las celebraciones del aniversario, el 86 aniversario de la localidad Francisco Álvarez. Uh-huh. Y ahí venimos justamente charlando y discutiendo las instituciones, porque ya no es el verde del antaño, de hace 86 años, sino tiene otras características y por lo tanto es otra composición también de Álvarez. Ya son Álvarez y los barrios. Uh-huh. ¿Qué se va a estar? Primero, ¿cuándo es el aniversario? ¿Ya pasó en octubre? Pasó, pero se programó para el 2, uh-huh, pero por el problema del mal tiempo se uh-huh está trasladando para el domingo 9. ¿El domingo 9 por la tarde, durante todo el día? Sí, el mismo programa estaba a partir de las 13 horas, 9. Y el programa no se va a variar, sino que la fecha nada más, que es para el 9 de noviembre. ¿Y con qué nos vamos a encontrar ese día? Y generalmente las instituciones van a participar, diríamos, con todas las actividades que vienen realizando. hay, diríamos, por ejemplo, bibliotecas populares, las instituciones que tienen murga van a participar con murgas. Ajá. Los que tienen, diríamos, diferentes actividades van a mostrar también cómo están de las actividades que vienen realizando. Y básicamente no son muchas las instituciones que participan, ¿no? Esta vez se están sumando las tres escuelas, que es la Media 11, la 10, sí, ¿no? Y la... A ver. Depende, ¿dónde está? A ver si te ayudo. No sé cuál es la otra. La tengo San Francisco, la 26. San Francisco, ah, la 10 y la 11. Ahí va. Pero que anteriormente... San Francisco y la Media 11. Muy bien. Aquí presentes. Perfecto. Sí. Y bueno. ¿Y puede ser que va a haber feria también? Como parte de la asociación civil, esto, sí, todos los años participamos. Uh-huh. Y esta vez esto también se participa con todos los feriantes. Y por eso sería. Y ahí vamos a tener esto prácticamente dos domingos seguidos, porque la feria de los productores y artesanos es el segundo y tercer domingo. Y esta vez va a coincidir prácticamente con una de las fechas, el aniversario de Álvarez, que es el día 9. Claro. Bueno, va a estar evidentemente la plaza repleta de franciscanos, de albarenses, mejor. De albarenses, sí, ¿no? Bueno, de franciscanos, los de la escuela. Nemesianos, que Nemesio Álvarez es el fundador. Ah, es verdad, Francisco. Francisco era el hijo, le puso el nombre. Por... Yo voy a tener un hijo y le voy a poner el nombre a un lugar. Bueno, tenés que tener un hijo y tenés que tener un lugar donde ponerle. Te faltan dos etapas, por lo menos, para eso. Bueno, pero hay que ir planificando la vida, sí, con tiempo, sí, ¿no? Sí, me parece muy bien. Digo, bueno, si... Florencio, estamos hablando con Florencio Vela, de la Asociación Civil La Mesa, acerca del 86 aniversario de Francisco Álvarez. Te quería preguntar acerca, digamos, me imagino que todo esto conlleva una planificación, una organización bastante grande. ¿Cómo se están dando esta organización? Generalmente las juntadas para organizar esto, la actividad, ya se viene, diríamos, realizando hace como un par de meses de anticipación. Y generalmente cada 15 días, ahora por la que está un poco más próximo, es una vez por la semana, todos los viernes a uh-huh. las 8 de la noche. Y se estaba haciendo un poco rotativo en las instituciones, de tal manera que se vaya también teniendo esa vinculación entre instituciones. Te pregunto, ¿esta dinámica puede ser que haya surgido a partir de los festejos del 80 aniversario de Francisco Álvarez, es decir, hace 6 años más o menos? Más o menos, algo que... ahí, 86, cumplió 80. Más o menos, unos días más, días menos. Está bien. La rotación de la Tierra, ¿viste? Está bien, sí, lo interesante es que en el 80, por ejemplo, nosotros planteábamos que cada una de las instituciones tomara como un eje y desarrollarlo, por ejemplo. La Asociación Civil La Mesa, por sí. ejemplo, nosotros planteamos trabajar en economía social y decidimos, diríamos, esto, abordar ese eje, y por eso es que la feria, que ahora es de productores y artesanos, es producto de ese proceso que hicimos con las instituciones de Álvarez. Hubo otros ejes que tampoco no lo asumieron las organizaciones, pero que está pendiente. Y por ejemplo, esa fecha empezaba a discutirse, por ejemplo, sobre cómo avanzamos con la escuela técnica de Álvarez, y que me parece que es una necesidad imperiosa y que lo venimos sosteniendo, que es necesario avanzar con la escuela técnica en este sector. Claro. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. No, tal vez el comentario de que la verdad el trabajo que hacen es increíble, es muy bueno. O sea, ¿La Media 11 va a estar participando? Claro, sí, esto, porque yo no sé nada, me siento un poco, me siento un poco excluida. Igual estas semanas vine medio colgada, con jóvenes también, estuve un poco decaída, pero... Igual aprovechá que se pasó, así... Voy a aprovechar a ponerme al día, y... seguro me mandaron a mí al frente y yo no estoy enterada. Claro. Pero capaz también se encarga con directivos, porque claro. el centro de estudiantes a veces hay cosas que puede hacer y otras que no. Entonces, seguramente capaz participa el CAG. Y eso, así que estaremos pendientes. Bueno, entonces, ¿recordamos, Florencio, la actividad? Bueno, nosotros esto invitamos, como parte de nuestra asociación, pero también de las asociaciones de Álvarez, a todos los alvarenses estar presentes ese día para celebrar, diríamos, el 86 aniversario de esta localidad. La asociación La Mesa, ¿qué va a aportar desde su lugar? La asociación La Mesa en sí viene aportando con los feriantes, porque los feriantes, que son 40 entre artesanos y productores, son trabajo que La Mesa organizó. Sí. ¿No? Que eso no quiere decir que son toda La Mesa, pero ese es el trabajo que La Mesa organizó. Claro, digamos, él coordina, si se quiere, empieza... El motor. El motor, podríamos decir. De los feriantes, que nosotros siempre contamos, ¿sí? Cada vez que hay feria, los segundos y tercer domingo de cada mes, tratamos de... Sí, sobre todo ahora se viene vinculando, por ejemplo, el trabajo de La Mesa a través esto de las bibliotecas y también los fines. Entonces va a haber, por ejemplo, un stand en la que también esto expongamos los trabajos, lo que se viene haciendo con los fines, que son los programas esto nacionales para el secundario y la biblioteca. Para aquellos que no nos escuchan, la feria, ¿qué contiene? Esos 40 feriantes, ¿qué variedad puede llegar a encontrar ahí? Y mira, artesanías, muchas. Ajá. Después tenemos lo que es esto, verdura, lo que es esto, panificado. Ajá. Y después muchas artesanías y variados. Y lo interesante es que no se repite, porque todo es, digamos, una artesanía distinta. Y porque nosotros, claro, buscamos, no se superponen diferentes artesanos en diferentes, claro, y lo interesante está de que nosotros ahí, por ejemplo, no hay reventa, es una feria de productor y artesanos, claro, que cada uno genera su mismo trabajo. Y es parte, diríamos, del trabajo que se viene haciendo dentro de la economía social para justamente justificar que sea un lugar de expendio de los productores. Por eso no hay reventa. Además de la murga, va a haber espectáculos. Vos dijiste que hay varias murgas en Álvarez y que seguramente no te voy a pedir que me diga los que... Si lo tenés anotado o si... Hay acá un programita. Eso es nivel. Te lo puedes hacer. A ver, vamos a mirar. A ver Te paso acá. Vos que tiene buena vista. Vamos a poner... Claro, no soy el indicado. Se puso los lentes. Bueno, decíamos que además las ferias que se organizan los segundos y tercer domingo de cada mes, además de tener la feria con artesanías en hierro, cerámica, madera, cuero, gastronomía, sí, todo lo que tiene que ver con eso, están actividades, digamos, espectáculos, ¿sí? Exactamente, no, espero no spoilear nada porque lo que me pasó Florencio es un cronograma interno. Ajá. Vale aclarar. ¿Tenemos acceso? Tenemos acceso a información. Siempre quise decir eso. ¿Tenemos acceso a información? Sí, a información. Me siento importante. Claro, tal cual. Clasificada. Me pasan por mensaje, me pasa un contacto, todo ese tipo de fuentes. Sí. La producción anónima, está acá hablándonos por cucaracha. Vamos a comentar que va a haber alrededor de las 14 horas un show de hip hop. ¡Apa! ¿Sí? Para todos los hip hoperos que están esperando. Esto seguro sale de la media 11. Estaba dándole el pie a ver si lo decía ella. Sale del CAG. Y claro, yo del CAG únicamente soy de la radio. Entonces, después estamos, todo el horario estamos en jóvenes. Claro. Y nos cuesta, yo por lo menos que me centro mucho, me cuesta después decir. Estás compenetrada ahí en Los Simpsons. Claro, Los Simpsons y Jóvenes y Memoria y Argentina. Claro, y toda gente amarilla ahí. Está muy bien. Sí. Va a haber también una plantación de un árbol, calculo que será algo simbólico en relación a la edad del pueblo. Obviamente el izamiento de la bandera nacional, ahí nos ponemos todos derecho de pies. De pies. Cantamos y todos juntos. Folclore ñata se llama. Van a ser dos piezas de baile. Ñata, el jubilado. Esa es la sesión civil. Es que es la tercera edad. El centro jubilado. Jubilados. Claro, acá Florencio me trajo algo que tenés que refiere al nombre de la referente. Tenés que decodificarlo. De la tercera edad. Van a estar también la agrupación Aparceros. Que hace amigos, poco lo hemos invitado a Aparceros a que vengan acá con claro, estuvieron acá en el piso. Sí. Es cierto. También va a estar la solista Dayana Velázquez. Otro grupo de hip hop que se llama Haciendo lo Nuevo. En San Carlos. Ah, son los. Claro. Mirá, ahí Florencio muestra su barrio. Claro, igual. No bailas vos hip hop, ¿no? No. ¿Y no cantás tampoco hip hop? ¿O haces pista, Florencio? ¿Vos qué haces? Yo miro nomás. Ah, mira y aplaude. Es una parte muy importante, mirá. Va a estar la murga de Güemes, que no conozco su nombre en este momento. Ha cambiado de nombre varias veces, por eso lo digo. Va a estar el trío Carlos Sánchez. Va a estar Juanjo Echecopar, un solista. Va a estar Cor Alfa, un coro clásico de la localidad de Álvarez. De la biblioteca Vicenta Castro Cambó. Exactamente, va a estar Diego Tapia también. Las Estrellas Murgueras, Hijos del Sofá. Un show de milonga, un baile ahí de milonga. Y cerraría, esto Florencio no lo tiene, pero yo tengo información exclusiva de que cierra Tinta Roja el domingo a la noche. Bueno, así que una actividad muy cargada la del domingo, de 1 a 8 o 9 de la noche, se puede sí, más o menos. Sí, para mí se extiende hasta la madrugada. Y arrancamos ahí el lunes todo de gira. Recordemos nuevamente, domingo 9 se festeja el 86 aniversario de Francisco Álvarez en la plaza de Francisco Álvarez. Como siempre decimos, colectivo tenés los que vos se te cante, ¿sí? El 1 y el 2 del 327 te lo puedes tomar. Y de la perlita te puedes tomar el 1 que va todo por la ruta, y después los que entran en Francisco Álvarez, el 10, el 24 y el 22. Así que... Que encima tienen parada en la plaza. En la plaza. Así no, que, hay excusa, no hay excusa, así que están todos invitados para que... Y de última, si no llegan, nos mandan un mensaje y lo vamos a buscar en auto. No pasa nada. ¿Sí? Te agradecemos mucho, Florencio, por haber venido. Bueno, gracias también. Nosotros seguimos en lo que dicen de nosotros, nos queda poquito tiempo, pero tenemos un montón de cosas más para contarles. Así es. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto. El 29 de octubre de 1930 nacía en La Habana, en Cuba, Omara Portuondo. Después de un largo y diverso recorrido como cantante solista e integrante de prestigiosos grupos, en los años 90 participó en el proyecto Buena Vista Social Club, que relanzó su carrera y presentó en Occidente como la excelsa vocalista que es. ¿Sí? Así que escuchamos Lara Estaba Pariendo un Corazón, de Silvio Rodríguez, cantada por Omara Portuondo. Como mi llanto, y me he callado desesperada, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, de un gorrión ser diversa. Vera, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrado, es un beso prolongado que te da mi corazón. Con los dedos en el bandoneón y un tango en el corazón, en lo que hicieron de nosotros. Explíqueme cómo hicimos para pasar de música cubana, tango y Daft Punk. Solamente en lo que hicimos nosotros se puede generar esto. No sé qué opinión te merece al respecto. Te agarré justo comiendo una galletita de avena. Bueno, le pido la opinión a Guadalupe. Guadalupe, silencio bueno, de radio, está. No, por favor. A ver si está encendido el micrófono. ¿Está encendido eso? Ahí, ¿se escucha? Hola. ¿Se escucha? Sí, hola. ¿Se escucha? ¿Llama? Bueno, ¿llama? Bueno, no importa, está bien. Les recordamos que estamos en lo que hicieron de nosotros. Nos queda media hora de programa, más o menos. Muy interesante, sí. La nueva opinión de Guadalupe. Sí, bueno, el silencio, el que calla otorga, ¿sí? Claro. Está bien, está muy bien. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15 50 42 25 70. 15 50 42 25 70. Cambiamos de lugar con Ezequiel, así que te toca a vos decir sí, la, también mucho mejor las redes sociales. Si quieren seguirnos en las redes sociales pueden entrar a Twitter y buscarnos como @LQHDN o también en Facebook como lo que hicieron de nosotros, ahí nos agregan como amigos. Nos pueden mandar mensajitos también, publicarnos en el muro, decirnos qué lindas caras que tienen. Sí, nos falta poner la cámara como siempre decimos. Igual conservemos la magia de la radio. Sí, sí. Decimos que cambiamos de lugar porque antes estaba sentado en el lugar donde estoy yo en este momento, Ezequiel Glickman. Ahora se suma al programa Ezequiel Linkman porque empieza su columna de tecnología. Sí, vine a ponerle un poco de onda a este programa. Subí un poco, por favor, Fabián. Está. Dale gas. Siempre quise seguir en radio, dale gas. Dale gas. El problema es que no podemos cantar encima de Daft Punk porque es instrumental Robot Rock, como ya todos conocen. Bueno, ¿sabes por qué vine a hablar? Sí, pero el público no. Ah, bien, pero bueno. Yo no sé. Yo tampoco. Ay, que... me siento como... Parece armado. Bring it. Sí, impresionante. Bueno, vine a hablar del nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones. Apa. Que se estaría enviando al Congreso, que se presentó esta semana. Y que yo voy a anunciar acá como algo que para mí se adeudaba desde que se realizó la ley de servicios de comunicación audiovisual. Recordamos hace 5 años, en el 2009, se aprobó una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, la mal llamada ley de medios, o la simplificadamente llamada ley de medios, que tenía un artículo más que interesante a mi criterio, que era el artículo 25, donde establecía la posibilidad del triple play. ¿Qué es el triple play? Que por un mismo cable, una misma empresa nos provea tanto de telefonía como de internet, como de servicios audiovisuales. O sea, cable, lo que normalmente llamamos cable. ¿Un mini monopolio puede ser? No necesariamente, porque el monopolio a lo que se refiere es a cubrir todo un mercado o la mayoría de un mercado, pero no a la posibilidad de dar varios servicios. Perfecto. Sino en realidad lo que esto se llama convergencia tecnológica, es algo que, digamos, por cómo se desarrolló la tecnología, como la mayoría de las comunicaciones digitales hoy en día tienden a la convergencia, es decir, a que las comunicaciones vayan por un mismo cable, porque si son todas iguales no tiene sentido que haya un cable para una cosa, otro cable para otra, claro, otro cable claro, para otra. Claro. Listo, perfecto. En ese momento igual hubo un planteo, recordemos que había una situación política más que efervescente en relación al grupo Clarín, y el progresismo, podríamos llamar, en ese momento encabezado por el diputado Pino Solanas, que había sido electo pero que no había asumido, sin embargo era como la cabeza de esta discusión. Sí, había salido, recordemos que había salido segundo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, tenía bastante legitimidad, democrática, si querés llamarlo así. Claro, bueno, junto a un grupo de legisladores de lo que se podría denominar una centroizquierda, planteó que este artículo estaba hecho a la medida de Telefónica y que iba a generar un problema, que era cambiar un monopolio por otro. Básicamente esas eran sus palabras. Cayendo en un error técnico económico y político en cuanto a la planificación de un país bastante importante. De ese momento para acá, muchos pensadores de la comunicación marcaron eso como un error, porque si bien la ley salió con un consenso muchísimo más grande, lo cual era necesario, generó otro problema. ¿Qué cuál es? Argentina está en su mayoría cableada por telefonía fija, ¿sí? A diferencia de otros países, sobre todo de Europa o de Estados Unidos, el desarrollo del cable en Argentina fue bastante masivo. Sí, si bien nosotros en nuestro partido tenemos algunas localidades con un acceso al cable bastante limitado, al cable físico, ¿no? Sí. Sí, el inalámbrico está solucionado por otro tipo de empresas, pero sí, por poner un ejemplo, claro, por poner un ejemplo, Cablevisión o Telered, lo que en su momento fue Multicanal, tenía una cobertura del territorio bastante importante para hacer un cable, ¿sí? En otros países no se dio eso. ¿Qué pasa? El triple play permitía también a las cableras dar servicios de telefonía. No es que solamente iba a permitirle a las telefónicas dar servicios de cable. Esto iba a beneficiar de todas formas a Telefónica o a Telecom, en su defecto, que si queremos en su asociación madre son la misma empresa. Uh-huh. Pero eso es un problema que arrastramos de los 90 cuando se dividieron en dos las empresas telefónicas, ¿sí? El artículo este 25 que yo nombro, en ese momento, si bien fue polémico, muchos lo que decían es, bueno, no lo modifiquemos para mal, no limitemos la capacidad tecnológica de dar triple play, de dar los tres servicios en uno, que es algo que va a mejorar el servicio, que va a hacer mucho más barato el costo del servicio, o sea que le va a servir a los usuarios, y que además va a permitir ampliar las redes de fibra óptica en todo el país. Y que se hagan cargo de esa inversión las empresas privadas. Muchos en ese momento planteábamos, bueno, que se agrega la ley simplemente que ese cableado, en una cantidad de años considerable, pase a manos del Estado. Entonces, hacían la inversión las empresas privadas, generaban una ganancia en función de eso, es decir, recuperaban el dinero invertido, ganaban además dinero, y eso pasaba a manos del Estado para que lo administre de la forma que considere en función de la planificación de un país, claro. Digamos. Esto no se pudo hacer claramente, o sea, la batalla era otra, no se podía dar todas las batallas al mismo tiempo, lo cual generó un atraso importante porque en otros países de la región ya existe el triple play y de hecho se está intentando realizar en la Argentina y es algo imparable. O sea, sea con este gobierno o con otro, las empresas van a comenzar a presionar si es que no lo están haciendo. Pero es que de hecho no hay como una... existe eso, hay empresas que te facilitan el sobre todo el acceso a internet y el cableado. Existe de forma diferencial y no existe reguladamente. Claro, por lo tanto... es necesario regularlo. Es necesario regularlo. Y Telefónica no lo puede hacer, y Telecom tampoco. Por lo tanto, lo que existe no es el triple play en cuanto a la generalidad, sino permitido solo un grupo de empresas. Claro. Lo cual también, digamos, es algo irregular en un país. Digamos, ¿no? Suponemos que estamos en un capitalismo y las empresas tienen una especie de libre competencia donde el Estado debería regular que no existan monopolios, ¿no? Claro. O por lo menos a grandes rasgos. Bueno, ¿qué viene a hacer esta ley? En parte a corregir este problema. Hay que ver cómo se traslada esta discusión al Congreso, porque obviamente se va a dar. Si, o sea, uno de los puntos más oscuros de la ley o más flojos podría ser ese, que es que las telefónicas tienen una infraestructura muy grande en relación al resto de las empresas. Claro. Por lo tanto, es muy probable que se coman el mercado. ¿Sí? Con una inversión menor pueden cubrir los servicios audiovisuales, como puede ser la televisión por cable. En cambio, las empresas de televisión por cable necesitan una inversión mayor y una infraestructura mayor para poder afrontar el dar servicios de telefónica. Uh-huh. Bien, vamos ahora sí a los puntos de la ley, que en general es una ley más que interesante. Plantea la neutralidad en la red, como en un momento comentamos con la ley del marco social de Brasil. La neutralidad en la red quiere decir que nuestros paquetes, o sea, los datos que nosotros enviamos y recibimos por internet, recordemos que no usamos internet solo en la compu, sino también a través del teléfono, así que la mayoría de nuestras comunicaciones son por internet. El WhatsApp, por ejemplo, es por internet, claro, por más que usemos el celular. La neutralidad lo que plantea es que nuestros paquetes de datos valgan lo mismo que los paquetes de las empresas, como puede ser Netflix. ¿Esto qué hace? Implica necesariamente un aumento de infraestructura para que haya velocidad de datos suficiente en la red para que todos podamos acceder de la misma forma. Es decir, hoy en día lo que se hace básicamente es que si Netflix necesita más datos que nosotros, le aumentan la velocidad a Netflix y nos la bajan a nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque Netflix es un servicio pago, entonces, bueno... cuenta con ese beneficio. Sí, pongámosle. Ahora, esto lleva toda una discusión comercial sobre quién se hace cargo de ese aumento de la tasa de transferencia, podríamos decir, o de la velocidad de datos. Bueno, esto en el mundo es muy difícil de que se dé. Chile tiene una ley ejemplo en este sentido, muy reciente. Brasil tiene la ley de marco social también muy reciente. Y Argentina se estaría poniendo a tono en este sentido. Vamos a ver si hay una ley aparte para la neutralidad en la red, porque en esta ley solo se declara, ¿sí? No se especifica demasiado. Y habría otra ley que se está tratando en el Senado en este sentido. Volviendo. ¿Este tema hace cuánto se está tratando más o menos? ¿Lo de la neutralidad en la red? Claro, sí. En realidad es una discusión de hace un par de años, que recién se está empezando a dar fuerte este año, a partir sobre todo de que Brasil, como sufrió las expiaciones, no sé cómo decirlo, de Estados Unidos. No sé qué nos está mostrando Fabián. Ahora somos TV, HD y prepago. Que tiene todo, personal ya tiene todo. Claro, me está poniendo el ejemplo de una empresa que ya propone el triple play. Brasil, Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, lo que dijo fue, bueno, no vamos a aprobar ninguna ley en el Congreso hasta que no se discuta esta nueva ley del marco social. Esa ley del marco social garantizaba un montón de derechos en Internet para los usuarios, inclusive la neutralidad de la red. Entonces, Dilma Rousseff a esto le puso un ímpetu muy importante porque había sido espiada. Estuve pensando en cómo se dice. Había sido espiada por los Estados Unidos, nada más y nada menos, por un estado. Pero bueno, digamos, este fue la punta, si quieren, del iceberg en Latinoamérica. Chile también salió con una ley más que interesante sobre esto. Igual tenemos cosas que apuntan más a los usuarios que son importantísimas. Por ejemplo, hay un punto referido a las tarifas reguladas, es decir, que tienen que ajustarse a ciertos precios, hay mínimos y hay máximos, no es que las empresas puedan hacer lo que quieran con los usuarios. Esto es importantísimo porque además los obliga a tener inversiones, ¿sí? En el sector, que todos sabemos que en los celulares hay una falta de inversión importantísima. Es decir, si queremos un mejor servicio necesitamos más antenas. Si necesitamos más antenas, hay alguien, que son las empresas, que tienen que empezar a invertir más porcentaje de lo que ganan en antenas. Es simple. O sea, el porcentaje de ganancia de las empresas en Argentina es muchísimo mayor al porcentaje de ganancia de las mismas empresas en otros países. Sí. Entonces, tienen que afrontar el costo, la inversión, digamos, de lo que requiere su servicio, básicamente. Esto es lo que plantea la ley. Igual aclaro, todos los puntos de la ley, excepto la derogación del artículo 25 que comentaba antes, que permitiría el triple play, los podría hacer hoy en día el Estado Nacional a través de la Secretaría de Comunicaciones. Pero generaría un problema político en cuanto a todos saldrían a acusarlo al Estado de autoritario, etcétera. Si bien son atribuciones legales que tiene, por ejemplo, viene presionando el gobierno a las empresas de telecomunicaciones en que den un mejor servicio. Distinto es contando con un apoyo del Congreso y detrás, ¿no? Claro. Recordemos también esto que decía yo hace un rato, la posibilidad en este caso sería una obligación de aprobarse la ley, de que haya una convergencia tecnológica, es decir, que todo vaya por un mismo cable y que todas las empresas usen ese cable. Es decir, no va a tener un cable separado cada empresa. Y no es que yo, si quiero, voy a poner un ejemplo muy concreto, si yo quiero dar de baja a Speedy porque siento que me están cobrando mucho y quiero adquirir Telered, por poner un ejemplo de la zona oeste, yo hoy en día lo que tendría que hacer es llamar a Telefónica, decirle, hola, señor Speedy, quiero quedarme sin internet porque usted me cobra mucho, y llamar a Telered y decirle, hola, señor Telered, ¿cuándo viene a ponerme el cable? Porque obviamente cada empresa tiene sus tiempos y puede ser que tarden porque no dan abasto en el requerimiento de la instalación del servicio, es lógico. Bueno, algunos casos tardan, otros no. No voy a decir qué empresa tarda más porque no quiero denunciar a nadie en este momento. No sé, Fabián me señala una, pero a mí la otra me tardó 3 meses y medio. Están hablando. Bueno, no quiero, claro, yo está insisto, fuera del aire, Fabián. Nunca tuve problemas. Necesito yo no me meto. Que Fabián tenga un micrófono. Muy ahí bien. Va. Bueno, ¿qué decías? Por estos días, todas. ¿Puedes las decir empresas, nombre, Todas las empresas están. Principalmente, yo el problema lo tengo con Telered. Bien. Hace un mes que pedí un servicio de internet. Y no lo han instalado, llamé de nuevo. y le pasaron el informe, levantaron. Apareció el técnico con una mala gana terrible el día de ayer. Hay que quejarse. Que esto. Dice que eran menos de 50 metros el traslado que tenía que hacer del cable. Sí. Si son 80 metros. Que esto, que oh. Yo le digo, ¿a quién estás por vender los 30 metros extra? Le digo yo. Claro. Pues se lo dije directamente. Y sí. Y no, que tengo que pasar el informe, mañana vengo. La cuestión es que hoy no aparecieron. No llamé a la empresa, pero el lunes ya voy a estar llamando. Te cuento mi experiencia, o sea, para que veas que todas las empresas son similares. Sí. Yo con Speedy tardé 3 meses y medio. Sí, en todos lados, no es el primer caso. Es terrible. Bueno, cuestión, va a haber un cable para todo. Por sí. Lo tanto, si vos das de baja un servicio, llamás por teléfono, das de baja un servicio, activás el otro llamando por teléfono, no tienen que venir a instalarte algo a tu casa. Simplemente te tienen que dar un usuario y una contraseña, vos ya tenés conectado todo. Esto era lo que se prometió esto. Cuando vos eras muy chico, allá por fines de los 90, principios del 2000. Es que la convergencia tecnológica es algo que existe hace un montón. Sí. Esto es, o sea, es de un atraso enorme. Por eso decía, estamos por lo menos 5 años atrasados, porque tuvimos la oportunidad con una ley en el 2009. Bueno, otro punto importante es la velocidad mínima. Es decir, va a estar establecida una velocidad mínima de conexión. Lo cual es algo necesario hace un montón porque las empresas están haciendo lo que quieren en cuanto a la velocidad de acceso que tenemos a internet. Y eso es un robo, básicamente, porque ni siquiera es que tienen un costo tan accesible. Otro punto del proyecto más importante es el acceso en todo el país. Es decir, que no haya discriminación geográfica ni social en relación al servicio que te dan. No importa si vos vivís en una villa o vivís en el centro de Moreno. Vos tenés que tener la posibilidad de recibir el mismo servicio. Sí, esto es importantísimo. Sí, la verdad que es importantísimo, porque mucha gente también está esa discriminación de no, pasa que ahí no llegamos. Claro. Y no puede ser así. Claro, no, tal cual. La persona tiene un derecho, no importa de dónde seas. Más en una sociedad tan, en un mundo ya tan globalizado en que se vuelve tan indispensable el uso de las tecnologías, digamos, ¿no? Tal cual, a ver, acá se está declarando a las telecomunicaciones como un servicio básico más casi, sí, o sea, sí. Es un servicio de interés público. Lo que está diciendo la Secretaría de Comunicaciones con esto es, una persona no se desarrolla de la misma forma hoy en día si tiene acceso a las telecomunicaciones como si no la tuviera. Entonces es necesario garantizar esto como un acceso a todo el territorio nacional. A ver, el Estado Nacional desde ese momento de la ley de medios viene haciendo esfuerzos muy grandes, gastar cientos de millones de dólares en cablear de fibra óptica al país para llegar con una accesibilidad a todo el territorio nacional, pero se hizo cargo el Estado, claro. Es la realidad. Y también se hizo cargo el Estado a partir del ARSAT, claro. Digo, del lanzamiento del satélite. Un último punto, así para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, es la anulación del aumento de servicio en la larga distancia. No más larga distancia en la telefonía. El territorio nacional es claro. Uno y uno tiene derecho si a comunicarse a con su pariente en Jujuy, claro, tal cual. Como tiene derecho a comunicarse con su pariente de la misma cuadra. Qué bueno. ¿Cómo? Vale lo mismo. Digamos. Vale, sí, va a pasar a valer lo mismo. Sería un progreso enorme. Sí, hasta cultural, digamos, en vez de empezar la a... La verdad que sí, porque antes era todo un trámite tener que llamar a alguien de otra provincia. Pero sí, además, ¿qué costo tiene? Piénselo claro, operativamente. ¿Qué diferencia cual. Hay? Tal cual, es sí. Exactamente igual. Es un robo, pero bueno. Y otra cuestión más, que esto es importantísimo, la cuestión de la actualización de la ley. La anterior ley de telecomunicaciones es de 1972. No existían ni Fabián, ni internet, ni la telefonía celular, menos el cable, imagínense en el 72. Creo que en el 78 fue la primera transmisión en color. Así que imagínense. Y en el 2000 hubo un decreto presidencial que también está un poco desactualizado y que quedó en un cumplimiento porque, bueno, en el medio estuvo la devaluación y tenía algunas cuestiones económicas que eran muy, muy difíciles de aplicar. Me gustaría hacer un análisis un poco más profundo en otro programa, pero bueno, por lo menos ahora que tenemos esto, que es la información así más escueta al respecto. Perfecto, te agradecemos. Ezequiel Ligman, no sé para qué te hago mucha presentación si ya... Estuve todo el programa. Estuviste todo el programa, así ¿me que... ¿Me saco los lentes ya? ¿Puedo? Listo, y ya volvés a tu, a mi a tu identidad convencional. We'll be right back. Volvemos, ya se nos está yendo el programa. Recordemos que... Por fibra óptica. Por fibra óptica, por el éter. Recuerden que nos van a estar retransmitiendo el programa por FM Atilra, por Radio Atilra, el lunes de 12 a 14 horas. La radio es la 96.1. Y si no, el mismo lunes por FM La Chicharra, 88.9. Es un quilombo, es decir, 88.9, ¿sí? FM La Chicharra, de 17 a 19. Si no, van a estar retransmitiendo. Nosotros vamos a estar subiendo el programa el fin de semana a el Facebook del programa, que es Lo Que Hicieron de Nosotros, y también al Twitter, ¿sí? Que es @LQHDN. Recuerden que el 5 y 6 de noviembre va a estar el Congreso de Economía Política Internacional, ¿sí? Donde el jueves va a estar cerrando el ministro de Economía, Axel Kicillof, al cual, bueno, están todos invitados para que vayan, es libre y gratuito. Simplemente entren a la página donde va allí está el programa, es www.unm, o sea, UN, ¿sí? Universidad Nacional, .edu.ar. Bien, comento rápidamente un montón de actividades que hubo durante el fin de semana pasado y algunos que pasaron durante estos días. No tenemos nada de tiempo, pero bueno. Comentamos que el sábado pasado estuvo el cierre de la Liga de Fútbol Inclusiva con la presencia del intendente municipal, acompañado por el ministro de la provincia bonaerense, Eduardo Aparicio, el secretario de Coordinación Política Sociosanitaria, Martín Echeverri, y el subsecretario de Planificación Deportiva y Recreación, Gastón Cabaña. Estuvieron en el cierre de esta Liga de Fútbol Inclusiva, llevada adelante por sobre todo por la Granja Andar. Iba a decir que, si no me equivoco, se entrevistó a Raúl Lucero, el presidente. Sí, el primer programa. Sí. Así que bueno, estuvimos ahí participando también del cierre de esta Liga de Fútbol Inclusiva, que nos parece más que importante que exista y que los chicos también con capacidades diferentes puedan expresarse y tener un espacio en el deporte municipal. Igual. Local, ¿no? También estuvo esta semana estuvieron visitando prácticamente los mismos funcionarios los avances en la cancha de hockey de San Carlos. Como ya comentamos, va a haber una cancha de hockey en el barrio de San Carlos, ahí enfrente de Catonas. Y esto también está buenísimo porque el hockey a veces se lo pone como un deporte o se lo ve como un deporte muy elitista, cuando en realidad los chicos y las chicas de nuestros barrios quieren practicarlo, y es necesario en todo caso que haya canchas, que haya lugares preparados para que esto pueda efectivizarse, ¿no? Y para cerrar vamos a comentar que estuvimos el domingo muy tempranito ahí en la Plaza Buján en la maratón por los 150 años de Moreno, bautizada como Moreno Corre. No es un grafiti en una pared, quiero aclararlo. Tuvo alrededor de 3.000 participantes y fue en tres maratones de 10, 3 y 1 kilómetros. La primera competitiva, la de 3 kilómetros, la participativa, y la de 1 kilómetro de integración. Fue un gran éxito y ya estaremos compartiendo más información sobre eso. Nosotros ya nos estamos yendo. Recordemos que hace el 27 de octubre del 2010 fallecía Néstor Kirchner, así que se cumplen 4 años de su nacimiento y nosotros vamos a estar de su fallecimiento, perdón. Así que nos estamos yendo con una canción recordándolo. Nosotros nos vamos, recuerden, nos van a poder escuchar el lunes, lo vamos a estar subiendo también el programa. Entonces, agradecemos a Lucy y a Wada por haber venido. Los invitamos a que vengan cuando ustedes tengan ganas. Nosotros nos vamos, recuerden, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul. que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con el color de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayeres, blindada de y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito rico conmigo hoy cubren las paredes que no pueden. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes.